Bueno, la verdad es que fueron tantas las preguntas, fueron tantas horas, y la verdad que, bueno, como vos decías, no fue una interpelación. Nosotros lo que queríamos era una interpelación en el seno del recinto. No, no fue así. La verdad es que fueron muchísimas horas donde no había muchos colegas nuestros diputados que tenían que estar parados porque no había lugar. Éramos muchísimos los diputados que teníamos tantas dudas y tantas preguntas para hacerle a Aranguren. Sencillamente fue muy desordenado, muchos quedaron sin poder preguntar, pero lo cierto es que, a ver, no voy a detenerme quizás tanto en las preguntas propias, porque yo entiendo que Aranguren nada más se excusaba con la pesada herencia, con lo que se hizo en los años anteriores, y la verdad que no podía explicar, él estaba completamente encerrado en su postura de que para él el aumento fue gradual, de que tenía fundamentos, pero tampoco trajo los números cuando la diputada Camaño le pidió que dijera cuál fue el porcentaje que se aumentó en cada una de las instancias, Boca de Pozo, Transporte y Usuarios. No, se negó a responder, no había traído los papeles. La verdad que no fue lo que queríamos, no fue lo que esperábamos. Muchos diputados nos quedamos con preguntas sin que sean respuestas. Como sabes que el diputado Gioja le preguntó si sabía cuánto era el costo de producción en Boca de Pozo, y dijo que bueno, que no tenía esa respuesta, que se negaba rotundamente a responder eso, como si estuviera, no sé, beneficiando con su silencio alguna empresa en particular. Es que, María, mira, es que ese es el meollo de la cuestión, me parece, ¿no? Así es, ese es el meollo de la cuestión. Personalmente creo que se está incumpliendo con el principio de ética de los funcionarios públicos. Aranguren tiene que dar respuestas. Si no las da él, seguramente, y estamos a la espera de que la justicia resuelva, porque hay una clara incompatibilidad. Aranguren sigue siendo accionista de Shell, y con cada una de sus decisiones que ha tomado a lo largo de estos 7 meses, ha beneficiado a Shell, aún más que antes, aún más que incluso que YPF, que podríamos decir que, bueno, que nos beneficiamos todos de última, pero no, YPF, perdón, Shell, tuvo un beneficio casi de un 40% por sobre el resto de las petroleras. La verdad que no puedo creer cómo la justicia se demora tanto en resolver esta incompatibilidad, cuando el gobierno, a través de Laura Alonso, a través de la Oficina Anticorrupción, se esmera por pedirle a sus funcionarios que, bueno, que en caso de que si hay alguna incompatibilidad, cedan la firma. Hasta explican cómo pueden continuar estando en esta irregularidad, sencillamente cediendo la firma a otro funcionario de menor rango, para que, bueno, no queden escrachados con la firma. Una cosa, la verdad, terrible, terrible. Pero bueno, yo espero que este miércoles, que viene el jefe de gabinete, viene a la Cámara de Diputados a responder todas esas preguntas que lamentablemente Aranguren se olvidó de llevar los papeles. Yo la verdad que no sé a qué vino a la Cámara de Diputados si no traía la documentación que sabía que tenía que responder. Uh-huh. María Emilia, a propósito de esto que estamos conversando, en un rato más, capaz que ya se conozca la resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema. ¿Qué expectativas tenés sobre lo que el Máximo Tribunal de Justicia va a decir sobre el tema del tarifazo? Bueno, por un lado hay una gran realidad, que es un principio de derecho. La justicia no puede establecer tarifa. Eso es algo que nosotros sabemos, que la Corte Suprema no lo va a hacer, no va a decir la tarifa es tanto o cuánto, porque eso es una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo. Estoy convencida de lo que sí va a establecer va a ser quizás una especie de mordaza para los usuarios, que me refiero a que seguramente va a establecer un aumento de Boca de Pozo, pero no que llegue ese mismo aumento trasladado a los usuarios. Estas son estimaciones propias. Tengo entendido, sí, que ya se ha filtrado información de que todos los magistrados coinciden en una misma postura, es decir, que no hay división entre ellos, no hay posturas disidentes. La verdad que yo creo que un verdadero acto de justicia sería, primero, obligar al Estado Nacional a que verdaderamente respete con la audiencia pública, que no se hizo como manda la Constitución, audiencia pública vinculante, porque lo que empezó a hacer ahora y a los ponchazos fueron audiencias informativas, que la verdad que no es lo que establece la Constitución. creo que la audiencia pública tiene que ser vinculante y tiene que ser con todos los actores que involucran la constitución de la tarifa pública. A ver, para los justicialistas, el gas es un derecho básico. Creo que nosotros vamos a seguir peleando para que este garrafal aumento no afecte a los usuarios, a la vecina que cobra 4.800 pesos de mínima de jubilación y le llega una factura de 2.000 pesos. A ver, ¿quién vive? No vive nadie. ¿Vos crees que, como lo hacen muchos países del mundo, la Argentina debiera seguir subsidiando este servicio? A ver, creo que el subsidio es un mecanismo, pero también creo que lo que ha pasado en estos últimos meses, ustedes saben que YPF ha dejado de explorar. Uh-huh. Nosotros acá en Río Negro tenemos tres áreas que YPF ganó las últimas licitaciones y ahora las está vendiendo, porque dicen que no son productivas, que tiene que poner mucha inversión, se está llevando perforadoras. Es decir, que ¿cómo puede ser que haya cambiado tanto la perspectiva de una empresa estatal como YPF, que en diciembre estaba desesperada buscando gas en nuestra provincia, y que de un día para otro, bueno, ya no, en realidad se llevan los equipos para otro lado, van a ceder estas áreas a otras empresas, que no es el Estado, empresas privadas? Claramente algo no está bien. Nos quieren vender que en Argentina no tenemos gas, y en Argentina y en Río Negro tenemos muchas reservas gasíferas, sencillamente para justificar el aumento del gas. Eso es lo que están haciendo, eso se hace siempre, son políticas neoliberales que nos quieren decir que no tenemos gas, cuando en realidad abajo de la tierra hay gas, tenemos muchas reservas en Río Negro también, y eso nos lleva también a otro principio. Nosotros, ¿cómo puede ser que en lo que va del año hayamos perdido tanto ingreso de coparticipación? Uh-huh. Siendo una provincia que por ejemplo, por la ley de reintegro de IVA, perdimos 180 millones de coparticipación. Uh-huh. ¿Por qué la provincia no dice nada? Eso afecta a las finanzas públicas de la provincia. Por eso después los empleados estatales no pueden cobrar en término. Ajá. O no pudieron cobrar el aguinaldo en término. Por ejemplo, tuvieron que emitir deuda. ¿Y cuál es la razón, María Emilia? ¿Bajó la recaudación del IVA? Bajó la recaudación, no solo del IVA, de muchos, de renta financiera, uh-huh, ganancia mínima presunta. Fueron muchos los... Pero, a ver, no es casual. Nosotros en la Cámara de Diputados tratamos proyectos, de los cuales yo no acompañé, que hicieron que se modificaran estos impuestos coparticipables. Tendrán que dar respuesta a aquellos diputados, como los diputados del PRO, que en nuestra provincia tenemos uno, que por qué acompañaron estos proyectos, uh-huh, que modificaban estos impuestos coparticipables para Río Negro. Que expliquen por qué ahora Río Negro tiene menos recaudación en sus cuentas fiscales. Eso es menor recaudación, que se traduce en menor equipamiento para hospitales, menor obra pública, escuelas que se caen a pedazos.